aunque tú no lo sepas. Me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Hola a todos, estás escuchando Radio AMS en la plataforma Spreaker. Yo soy José Gisbert, licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, músico en el dúo alicantino Amiga Mala Suerte, y desde el año 2003 presentador y director de este programa llamado Aunque tú no lo sepas, que empezamos allá por el año 2003 y hasta 2005 en Radio Escabia, en la comarca del Alto Palancia, en Segorbe, Castellón. Lo seguimos en los años 2012 y 2013 en la radio online El Sitio de Mi Recreo, y ya en 2018 emitimos por iVoox la tercera temporada. Si habéis seguido el programa alguna vez, durante cualquiera de sus épocas, ya sabréis que en cada capítulo estaremos hablando de un grupo o solista nacional o internacional, de su trayectoria, principales hitos y, por supuesto, escucharemos algunas de sus mejores canciones. Y ya, sin más preámbulos, os voy a dejar con una de las canciones que más me gustan del grupo ochentero que hoy vamos a conocer más profundamente. Hoy, el primer capítulo de la temporada 4 de Aunque tú no lo sepas, está dedicado al grupo Mamá, liderado por José María Granados, y que hizo canciones tan estupendas como esta. Porque, ¿quién no ha ido a una fiesta adolescente con la esperanza de encontrar el amor? Y luego se ha vuelto con el rabo entre las piernas y ha decidido, en todo caso, pasarlo bien con los amigos de verdad. Bienvenidos de nuevo, aunque tú no lo sepas, yo soy José Gisbert, y vas a escuchar a los grandes Mamá y su Buscándote a ti. El grupo Mamá se forma en el año 1979 y estaba formado principalmente por José María Granados en la voz y los guitarristas Manolo Mené y Carlos Rodríguez. Fueron pioneros de la movida y uno de los grupos con más futuro dentro de la onda más pop, junto a Los Secretos y a los Nacha Pop. Con unos inicios más que prometedores, estuvieron en algunos de los conciertos iniciáticos de la movida, como el famoso tributo a Canito, el primer batería de Secretos fallecido en la Nochevieja de 1980. Canciones como esta, Ya no volverás, conforman un primer LP de debut que ya anunciaba al gran compositor que siempre fue José María Granados. Escuchamos y nos deleitamos con Ya no volverás. Yo no te pido que me dé razón, solo pienso que es la solución. Si tú me dejas, quizás lloraré unos días más moñas que ayer. Al ir por la calle te veré de lejos, haré unas canciones, pasarán mis muermos y ya no volverás a pensar en mí. En la glorieta de Bilbao estarás con alguien que te recuerde a mí. Un par de temas en la radio irás recordando aquellos días de hace. A pesar de que estuvieron en los inicios de la nueva ola madrileña y que adquirieron gran prestigio en los inicios de su andadura, los Mamá no pasaron en su primera etapa del año 1983. Luego, sucesivas reuniones de la banda los ha mantenido vivos para siempre y muchas de las canciones de José María Granados han pasado a ser clásicos de sus amigos Los Secretos, canciones como Nada más, Nuevo color, Nos vemos en abril, No lo sé, Margarita, entre otras. Han demostrado que el injusto olvido en el que cayeron era totalmente injustificado. En la actualidad, los Mamá se han vuelto a reunir y siguen demostrando que sus canciones nos transportan al mejor pop español de los 80, con un sabor al Madrid de la movida que nos llena de nostalgia y de grandes recuerdos. Larga vida a José María Granados y sus mamá, con los que tuve el honor de compartir cartel allá por el año 2009 en un homenaje a el añorado Enrique Urquijo, realizado en la Sala Galileo de Galilei de Madrid. Nos despedimos. Dentro de 15 días volveremos con un especial al grupo Los Limones. Hasta entonces os quedáis con la eterna canción de mamá. Hora punta en el metro. Hemos vuelto. Somos, aunque tú no lo sepas, hemos venido para quedarnos. Hasta pronto. Baja Balander.